Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, habitantes del mundo geek. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Geeking Up, el programa más escuchado en el borde exterior. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Alan y el día de hoy les tenemos preparados algunas cosas bastante interesantes. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que queremos decir es que Nati no se encuentra esta noche con nosotros debido a que se encuentra enferma, así que donde quiera que estés, y si nos estás escuchando, Nati, un saludo y esperamos que te mejores. Bueno chicos, y empezando con los temas del día de hoy, vamos a tocar unos temas un poco polémicos, bastante interesantes. Vamos a ver, como dijo Martí la anterior semana, a echar bastante arena en cuanto a algunas cositas un poco políticamente incorrectas. Sí, este programa tenemos algunos temas. Yo creo que el tema principal lo tenemos que dejar al final, como siempre. Antes tenemos algunas notas flash, podría decirse, así que yo creo que deberíamos comenzar por eso. No sé qué dices tú. Listo, Martí, dale, hagámosle. A ver, lo primero, esta es la primera noticia, así que yo creo que tenemos que hacer una alerta spoiler aquí. Si es que no quieren saber nada sobre Spider-Man Far From Home, pueden mutear un segundo si están viendo la transmisión en vivo, si están escuchando esto en el podcast. Igual pueden pararlo y adelantarlo unos minutos. Esta semana hemos tenido filtraciones. Obviamente ya hubo la proyección a algunos medios de comunicación de Spider-Man Far From Home. Y tenemos las primeras filtraciones sobre la nueva película del Arácnido de Nueva York. Sobre esta película hay muchísimo hype, primero hay que aclarar, debido a que es la primera película de Marvel después del mega evento de Endgame. Así que aquí se va a plantear muchísimo de qué va a pasar ahora en el universo cinematográfico de Marvel, así que todo el hype se disparó. Aparte de eso, los trailers han ayudado muchísimo, ya que han revelado algunas cosas que podrían ser muy interesantes para la trama. Pero con estas filtraciones hay que aclarar que pueden ser spoilers como pueden ser falsas filtraciones. Exacto, cabe recalcar eso y más que nada, bueno, son supuestos que se dan en cuanto a también algunas cosas que se pudieron ver en los trailers, en un poquito de información que ya saben, la gente se pone a especular, pero vale tomarlo en cuenta, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, lo principal y es que, a ver, vamos a dejar el gran spoiler creo que al final para que no arruinarles la diversión a la mayoría. Entonces, lo primero es que nos dicen que, obviamente, Misterio, que aparece en los trailers como si fuera una especie como de antihéroe, el nuevo mentor de Spider-Man, obviamente va a ocupar su rol tradicional de los cómics, que es un villano. Así que nos dicen que básicamente es un villano que está engañando a Spider-Man para que actúe a su beneficio. Una de las cosas más interesantes que hay es que nos dicen que el Nick Fury que aparece en los trailers, que lo vemos y que es quien busca a Peter Parker, en realidad no es el verdadero Nick Fury, sino no. Es el Skrull que lo vimos en Capitana Marvel, y que el verdadero Nick Fury se encuentra en el espacio fundando S.W.O.R.D. ¿Qué es S.W.O.R.D., Alan? Cuéntanos un poco. S.W.O.R.D. es como que la nueva S.H.I.E.L.D., un poco más interespacial, me imagino, o sea, esa es la manera en la que se lo ve, y de hecho es un poco creíble, ¿no? Es bastante creíble, tomando en cuenta que la película de Spider-Man da el fin para la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, y en esto tendríamos que ver un poco más el avance a qué es lo que nos trae Marvel con la fase 4, como lo que son Eternals, también un poco de Guardianes de la Galaxia, de la 3, ya que todo esto creo que se va a desarrollar más en el universo, en la parte espacial de Marvel, ¿no? Justamente eso iba a comentar yo. O sea, creo que ahora nos tanto, digamos, el Marvel terrícola como el Marvel galáctico se van a unir muchísimo después de Endgame. Ya se vienen los Cuatro Fantásticos, y los Cuatro Fantásticos tienen muchas historias relacionadas con la parte cósmica. Está Silver Surfer, está Galactus, o sea, viene muchísima de la parte galáctica. Y si es que nos regimos a la parte de los cómics, S.W.O.R.D. viene siendo como el ala de S.H.I.E.L.D., pero de defensa de la Tierra contra amenazas galácticas. Entonces, me parece bastante interesante que vayan a meter este guiño. A partir de S.W.O.R.D. Supongo que van a aparecer nuevos superhéroes. Puede aparecer Nova, puede aparecer el mismo Silver Surfer. Me parecería muy... Ahora que ya tienen los derechos de... Me parece muy interesante. Los Cuatro Fantásticos. Ahora, aquí viene el gran spoiler. Si es que es verdad, si es que no es verdad, simplemente es un fake. Así que depende de cómo se lo quieran tomar. Una de las cosas que más levantó el hype con respecto a los trailers en cuanto a Spider-Man es el hecho de que se mencionó la existencia de un multiverso. Entonces decía que el chasquido de Thanos había abierto o había hecho que las barreras entre los universos se vuelvan débiles y que criaturas y personas de otros universos puedan cruzar y entrar al que vendría siendo el universo 616, que es el de las películas. Como lo vimos en Spider-Verse, más o menos, es lo que la gente estaba comenzando a especular. Exactamente, entonces incluso hubo especulaciones y fanart de ver a Tom Holland reunido con Tobey Maguire y con Andrew Garfield, lo cual sería muy chido, la verdad. Y de hecho, últimamente vi que no lo han descartado. Sería interesante, pero es un poco ambicioso, ¿no? Sí, y además no creo, la verdad, que se dé, sinceramente. O sea, tendrían que mover demasiados hilos para lograr algo así. Exacto, es complicado. Bueno, en la parte de animación es mucho más sencillo. Tienes todo, o sea, tienes todas las herramientas para realizarlo. Ahora con actores es... más complicado. Exacto, o sea, la parte de derechos, de todas estas cosas, de acoplar mismo a los públicos. Porque a la final, Spider-Man viene siendo como que... cada generación de Spider-Man para algunas generaciones de los que han sido niños en sus tiempos, ¿no? Y a eso va, creo que la parte de... quería comentar ahorita, porque... algo que no sé si es que será filtración o será... no es spoiler, pero que me disgustó un poco es que el hecho es de que Spider-Man en este nuevo universo, en el universo en el que está Tom Holland, en Far From Home, ya no va a ser la identidad secreta de Peter Parker. Es como que... o sea, él va a ser... él va a ser Peter... o sea, Tom Holland, Peter Parker, va a ser Spider-Man. O sea, de hecho, Spider-Man. No han trabajado bastante así, porque en muchas de las escenas... de pasa hecho, sacándose la máscara del pobre Wambra todo el tiempo. Que él es exacto, Spider-Man, entonces... ¿para qué se pone? ¿Para qué tiene la máscara? No lo sé, pero bueno. Exactamente. Ajá, eso en cuanto a lo de Spider-Man, no son... queremos recalcar, no está asegurado, son pequeñas especulaciones, filtraciones, como se le puede decir, que se están rondando en internet. Pero aún así no están como para arruinar la película a nadie. Exactamente, entonces a lo que íbamos con todo esto es que según esta filtración, todo esto del multiverso y del universo, del cruce multiversal va a ser un engaño de Misterio hacia Peter Parker para manipularlo, así que... algo coherente, ¿no? Ya que sí, es Misterio. Tiene muchísimo sentido, así que, insisto, si es que es una verdadera filtración, así que fue un spoiler, si es que no, fue un fake. Pero me parece bastante interesante o sea, porque además yo creo que muy pocas veces las compañías nos dan lo que los fans esperamos, así que es como que, ay sí, ya van a meter el multiverso, pues no. Exacto. Lo mismo pasó con Game of Thrones con su final, lo mismo ha pasado con todo. Haciendo un paréntesis a eso, me puse a ver un video que me pasaron sobre un escritor, un guionista de televisión, que también es youtuber, que se puso a hacer una nueva temporada final, y obviamente es la temporada que todo el mundo quería, pero es eso, o sea, no, nunca nos van a dar lo que nosotros esperamos, jamás, así que mejor es que nos vayamos acostumbrando. Sí, eso del fanservice tampoco es muy, muy bueno, toca tomarlo bastante con pinzas, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos eso. Alan, tú querías hablar algo sobre el Crash. Bueno, vamos a dejar eso un poquito, lo de los videojuegos, para el final. Pero para adelantarnos un poquito, vamos a igual a tocar algunos temas de lo que está en tendencia últimamente en PlayStation 4 y en diferentes plataformas, ¿no? Lo que es Crash Team Racing. De hecho, hemos visto varios memes, varias notificaciones de que está superando por mucho a Mario Kart. Y esto llama, de hecho, a la nostalgia, ya que no habíamos tenido un Mario Kart, un Crash Team Racing desde PlayStation 2, que fue Crash Nitro Kart, por ahí del 2002. Entonces, sí es bastante tiempo, ¿no? Justamente con el tema de los videojuegos, como hablábamos off the record, yo le mencionaba que en un ataque de nostalgia estoy volviendo a jugar el Legend of Zelda de Wind Waker. Para los que ya han seguido un poco el programa, The Legend of Zelda es uno de mis sagas de videojuegos favoritas. Y lo interesante de Wind Waker es que rompe con mucho de la temática que se venía trabajando antes. O sea, se empieza a ver un mundo abierto, o sea, un mundo semiabierto con todo lo del mar y las islas y todo. Bastante interesante. Pero lo que le comentaba Alan antes de comenzar el programa es que yo no recordaba que ese juego fuera tan complicado. Él me dice que no es tan complicado, pero obviamente era un juego. Ese es un juego del GameCube, ¿cierto? Estamos hablando de GameCube, que, y el HD Edition salió para el Wii U. Para el Wii U. Y, ¿pero de qué año estamos hablando? El Wind Waker. Wind Waker es del 2004, si no estoy equivocado, déjame ver. Sí, de hecho sí es. Pero estamos hablando de que tercera generación. Claro, sí, tercera generación de consolas. Tercera generación de consolas, entonces. Y en realidad, este juego, o sea, aparte de tener las características ya tradicionales en un Legend of Zelda, presenta elementos y misiones y labores que tiene que hacer el jugador muy, muy, muy complicadas para juegos de esta época. 2002. Estamos hablando de que el juego tiene 17 años de antigüedad. Entonces, para los jugadores actuales, sí, que, o sea, hay que hablar en serio, la mayoría de los juegos actuales no tienen un nivel de dificultad muy alto, incluso en sus niveles de dificultad más altos. Exceptando Dark Souls, obviamente. Exceptando Dark Souls y todos los juegos de From Software, que de hecho son justamente aclamados por eso, porque son juegos que son difíciles y hasta frustrantes. Exactamente, pero a lo que iba es, si este tipo de juegos de Dark Souls y todos los de From Software hubieran sido publicados en las anteriores, o sea, sin quitar obviamente la parte técnica, ¿no? Pero si hubieran sido publicados en las anteriores consolas de videojuegos, tal vez no hubieran resaltado tanto porque estarían en la media, o sea, en la dificultad media de los videojuegos, en general, ¿no? O sea, obviamente había juegos mucho más fáciles, obviamente había juegos no tan exigentes, pero la media general de los videojuegos antiguos eran muy difíciles. Sí, es que bueno, de hecho el hecho de tomar algo que ya no sabéis son las capturas del Game Over, como se lo tomaba antes, que, o sea, perdiste tus 3 vidas y mueres. Y aquí, o sea, ya hay algo interesante que también toca tomarle en cuenta en cuanto a Legend of Zelda. No sé si es que alguien ha jugado el Ocarina of Time. Hay algo que no se lo considera un bug, pero si es que tú no realizas esa misión cuando eres joven, no puedes jugar el juego después. Y es cuando, bueno, en el Ocarina of Time, lo que sucede es que Link se vuelve adulto en algún lapso de tiempo, donde en un abrir y cerrar de ojos ya te despiertas siendo adulto. Pero si es que tú no pasas por el rancho de Yupona y ves la bolsa de rupias que te entregan, que creo que te extiende tu bolsa a 200 rupias más o menos, al momento que tú ya eres adulto y vas hasta la ciudad Goron, que 10 horas de juego más después, necesitas pagarle al Goron mayor que está cubriendo una puerta 200 rupias, y tu bolsa solo cubre 100, y no puedes hacer nada más que decir: maldición, me toca repetir el juego de nuevo, porque, porque no puedes viajar al pasado, no puedes hacer, o sea, y vas al rancho donde supuestamente están los caballos y no hay puntos de guardado hasta anteriores, sino que se sobrescribían. Exacto, y más que nada el rancho ahorita es un terreno árido, es algo que ya no hay nada, no puedes encontrar a la persona que te dé las rupias, y esas cositas son las que antes te exigían un poco más, tener un poquito más de visión en los juegos, ¿no? Ahorita justo me estaba acordando no sé si tú te acuerdas el juego que salió de Aladdin de la Super NES. Claro. ¿Ya? ese juego, el sistema de guardado, ese juego no tenía sistema de guardado. Claro, era no tenía, el típico password. Exacto, tenían password. Y al igual que en Mega Man X. Exactamente, entonces eran juegos mucho más difíciles porque no era que, ah, no, es que ya terminé este mundo, entonces, no, tenías que terminar tres, cuatro niveles para que te den el password, y si no, y correcto, si te morías al final tenías que volver a repetir todo otra vez. Y con tu hojita todo anotado. Son cosas interesantes, es algo chévere, un poco nostálgico de cómo se jugaba antes los videojuegos. Bueno, tomando en cuenta que yo tuve un Super Nintendo, pero la cantidad de videojuegos que tuve no fue mayor. Bueno, pero pocos eran los juegos que tenían guardado, ajá, y pocos eran los que tenían, digamos, Donkey Kong es uno de los pocos juegos que tiene un sistema de guardado dentro del cartucho. Mario no tenía. Mario no, tampoco. Mario RPG sí, porque es un sí, RPG, claro. Entonces, pero tenías tus puntos de guardado, ¿no? Pero el Mario tradicional, el primer Mario, el de NES, no tenía, entonces tú podías pasar 50 puntos, te morías, te volvías, te tocaba repetir si es que apagabas la consola. Claro, y hay gente que se dedica a hacer time attacks en todo este tipo de juegos. Exactamente, entonces es digamos, por lo menos curioso. Si es que, o sea, empezamos a pensar eso, de que de cierta manera los juegos modernos, con todo este tipo de facilidades, de que los puntos de guardado, de yo qué sé, incluso, como tú dices, de que el game over no es total, ¿no? O sea, te mueres, pero puedes renacer en el anterior punto de guardado. Uh-huh. De cierta manera, son juegos, o sea, facilitan los juegos, podría decirse. ¿Sí? Obviamente, hay juegos que están optando por la dificultad. Por ejemplo, todos los roguelikes, de que si pierdes, ya perdiste todo y te toca repetir otra vez. Entonces, es bastante interesante, pero son mecánicas que se están poniendo a propósito. Antes eran la regla. Bueno, ya que tocamos el tema de los videojuegos, vamos a meter la primera canción del día de hoy. Es una canción que de hecho la escuché justo esta tarde, así que quisiera recomendarles. Es una canción de rock alternativo, así que no tiene que ver mucho con la temática que nosotros por general manejamos aquí en Geeking Up, así que espero que les guste. La canción se llama Something to Believe In y el grupo es The Young Giants. Entonces espero que les guste. Estás escuchando Geeking Up. Y bueno, chicos, después de esta pequeña pausa, queremos continuar con ahora sí la parte fuerte del programa. Esto se nos va a alargar un chance, así que hay harto y... que... Bueno, lo que vamos a conversar ahorita es un poco polémico, pero sí es necesario comentarlo, ya que se está viendo en toda la industria en sí audiovisual, cinematográfica, en cuanto a los videojuegos también, y es todo esto de lo políticamente correcto. Pero, ¿qué es lo políticamente correcto? O sea, ¿hasta qué punto puedes llegar donde alguien se ofenda o tenga en cuenta que, o sea, se está ocupando toda la información que tienes por un propósito, ¿no? Antes de continuar con el tema, quisiera hacer una aclaración porque nosotros aparecemos en muchas plataformas y en muchos medios. Las expresiones que, lo que vamos a expresar en esta parte del programa es absolutamente nuestro criterio. No es la opinión que comparte los medios, ya que nos escuchan tanto en radio como en streamers como Spotify. También está Facebook, así que esta es una opinión nuestra, ¿sí? No es la opinión del medio. También queremos aclarar que, como dijimos al inicio del programa, por mala suerte no se encuentra Nati aquí, porque de hecho hubiera sido muy interesante ver también el punto de vista de una mujer, pero ya que no pudo venir debido a que se encuentra delicada de salud, vamos a continuar nosotros. Y cualquier comentario, crítica, con todo respeto, ustedes pueden opinar en los comentarios de las transmisiones o comentarnos directamente en nuestras redes sociales. Para los que nos escuchan en nuestro podcast, nuestras redes sociales son Geeking Up Radio en Instagram y geekingup.es en Facebook. Así que vamos a continuar con eso. Exacto. Y además cabe recalcar que todo lo que vamos a decir ahorita es toda información actual de lo que ha estado pasando. Y vamos a empezar con Steampunk 2077. ¿Por qué? En el anterior programa tuvimos un acercamiento a esto, no indagamos mucho porque queríamos dejarlo para ahora. Y es que, bueno, después del lanzamiento de Steampunk, del tráiler y de la revelación, la gran revelación de Keanu Reeves como uno de los personajes principales, de hecho va a ser el segundo personaje con mayor diálogo en el videojuego, saltaron las críticas de la gente muy comedida y muy muy amable como siempre, a decirle al creador del videojuego primero que es racista. ¿Por qué? Porque en el juego se muestran pandillas de gente de color, de piel oscura, donde, claro, es un futuro posapocalíptico, donde la gente tiene que buscarse la manera de vivir. Pero lo que no se dieron cuenta, además de que, bueno, hay también hay un problema con un cartel sobre una persona transexual, que igual la comunidad LGBT saltó con sus críticas, fue que no se dieron cuenta que el creador del videojuego es una persona de raza exactamente. Negra. Exactamente. Para aclarar primero, para dar el dato exacto, el juego de Cyberpunk 2077 está basado en un juego de rol estilo Dungeons and Dragons creado por Mike Podsnick. Entonces, es un juego que de hecho ya tiene muchísimos años. De hecho, creo que este juego, si no me equivoco, fue hecho entre el 85 y el 95, en ese lapso de tiempo. No tengo exactamente el año, pero en ese lapso de tiempo. Obviamente, como CD Projekt Red ha sido una de las compañías que rescata muchísimas estas ideas, tanto de literatura como de todo de rol, y las llevan al mundo del videojuego, optó por este mundo de Cyberpunk 2077, y lo adaptó de la manera más fiel posible. Entonces, como ya mencionó Alan, uno de los escándalos que surgió después del E3 es que acusaron a Podsmith de ser racista y homofóbico. Exactamente. Bueno, lo de homofóbico fue directamente a los diseñadores de CD Projekt Red, pero lo de racista fue directamente a él, lo cual él respondió muy gracioso en su Twitter diciendo que él era un hombre negro viviendo en los Estados Unidos, que creo que no consideraba que nadie tenía que decirle a él por qué sentirse ofendido, lo cual me pareció bastante gracioso. Y de hecho sí, les dijo que le agradezco a toda la gente comedida que está siempre pendiente de todo esto, que de hacer el mundo un lugar mejor. Sí, ese comentario me pareció muy gracioso. Entonces, lo primero que demuestra esto, antes de entrar a la parte fuerte del debate, es que, primero, creo que el internet, como ya lo mencionamos en programas anteriores, primero nos está haciendo creer que la opinión de todo el mundo es importante, lo cual es de cierta manera cierto, pero tiene sus límites. Segundo, las personas están acostumbradas a hablar y a acusar y a enojarse y a engorilarse por cualquier cosa y sin saber. O sea, y sin saber la historia completa. Entonces, ¿cómo puedes acusar a un hombre afroamericano de racista contra su propia raza? Entonces, primero. Ahora, tocando el segundo tema, que fue lo del póster de esta hombre o mujer, ella transexual, ¿ya? Que decían que sí, que estaba sexualizando a los transexuales. Justamente con respecto a eso, yo vi un videoblog de un videoblogger español que se llama Paso 64, que el man menciona un elemento que todo el mundo se estaba olvidando, y no solo en los videojuegos, sino en todo. Nos estamos olvidando del contexto. Es decir, tú no puedes decir que algo es ofensivo, que algo es está discriminando a un sector de la población, si no miras el contexto del relato en el que lo que está sucediendo. Justamente el mundo en el que se desarrolla Cyberpunk 2077 es una distopía. Es decir, es, bueno, de eso creo que ese término ya estamos demasiado hartos, porque ahora todo es una distopía. Pero justamente lo que está demostrando ese juego es todo lo que está mal en la sociedad actual llevado a su máxima expresión. Entonces, de cierta manera, ese cartel era una sátira. No es algo que estén tratando de normalizarlo, sino es más bien una sátira. Entonces, no sé tú, Alan, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, de hecho, esto ya se ha venido viendo desde hace algún tiempo, desde que mismo, o sea, la gente comenzó a darse cuenta que el internet es una, además de una herramienta de comunicación, es algo que te puede ayudar a mover masas y la cantidad de gente. Y al igual que cualquier secta, si es que algún líder toma de por sí su pensamiento propio, se lo implanta a muchas personas sin que ellos tengan el conocimiento completo de cómo manejar esta información. No vamos a incurrir mucho más en este tipo en esto porque ya nos vamos a la parte política y nuestro enfoque es un poco más a la parte audiovisual. Igual pasó con Joker, con el de Joaquin Phoenix, que está pronto a estrenarse. Algunas críticas de varias personas donde comenzaron a decir que por qué el actor no es un actor negro, por qué no tiene esto, por qué no le hicieron mujer, por qué. Así, de alguna manera, creo que la gente necesita sentirse escuchada, pero la idea no es tampoco esa, ¿no? A ver. Este tema ya lo habíamos tratado, de hecho me parece que fue o en el primero o en el segundo programa de Geeking Up. Empezamos a hablar sobre las representaciones en el mundo audiovisual, tanto en videojuegos como en películas como en series. Y obviamente Manuel tenía una visión de que todas las historias debían ser contadas. Y de cierta manera creo que está bien, o sea, es verdad, todas las historias deben ser contadas. Pero una cosa es contar una historia en la cual se amerita que un personaje correcto. Sea afrodescendiente, homosexual, mujer o lo que sea, a forzarlo. Exacto, pasó en Chernobyl recientemente igual, sí. La comunidad se quejó de que por qué no hay gente afrodescendiente. Porque era... Claro, porque es Bielorrusia, es Rusia, estás hablando del lugar más frío de habitado. Exactamente, ¿dónde? Sucedió también en Kingdom Come Deliverance, el videojuego en el cual todo el mundo decía que por qué no había ningún personaje importante femenino. Porque era Ucrania del siglo XIII, o sea, las mujeres no tenían un papel fundamental en Ucrania del siglo XIII. Entonces, no lo sé. Exacto, o sea, hay juegos, hay como, tomo la referencia de Game of Thrones, sin tener que entrar a la parte de la octava temporada. Hablando del feminismo, que fue lo que implantó Arya Stark. Tú te das cuenta que ese personaje es realmente impresionante, o sea, desde el principio cómo lo van construyendo y cómo solito va desarrollándose, no necesita de alguien que esté diciéndole que este personaje es un personaje empoderado, que es una mujer que va a romper esquemas, porque tú lo vas, viendo y se te va soltando. Simplemente lo hace. Exacto, no tienes que meterla, no tienes que meterlo a la fuerza, y eso, bueno, está pasando con muchas, muchas cosas o producciones que están haciendo cambiar de... ¿Qué están haciendo cambiar a los personajes por gente un poco más inclusiva? Recientemente hubo una... no me acuerdo cuál es la disposición, creo que fue de Paramount. ¿O sí, de... ya vamos a la iniciativa de Paramount, eso vamos a esperar a la segunda parte del segundo corte. Pero para concluir estas ideas, lo que está diciendo Alan es muy interesante porque... sí, o sea, es posible meter cierto tipo de personajes que tengan una representación a estas minorías sin forzar la narrativa. Volvamos al mundo de los videojuegos. Yo tengo dos ejemplos muy claros de cómo se mete un personaje femenino fuerte, entre comillas, porque además esa parte del, existe de la cantidad mujer, sí, de que la mujer fuerte también está haciendo una crítica bastante, bastante grande, pero hay dos personajes que me llaman muchísimo la atención, porque como dice Alan, esos son ejemplos de empoderamiento femenino y que nunca los mencionaron, son mucho antes de toda esta ola. El primero es Lara Croft. Claro. O sea, Lara Croft es la mujer badass por excelencia. O sea, fuera, quítale toda la parte de que el discurso de que sí es que está sexualizada por sus showcitos, por sus ni sé qué, por ni cuánto. Okay. Y eso se ha ido, eso desde el PlayStation 1, que bueno, sí, que salió el primer juego, donde lo que realmente puedes ver son polígonos, yeah, pero... exacto. Sí, yeah, quítale exacto. Eso, pero es un personaje, o sea, creo que no estoy seguro, pero... No estoy seguro, de hecho yo mismo me acabo de refutar, pero es uno de los primeros personajes de acción femeninos que salvan el planeta Tierra un chillón de veces. El segundo ejemplo que se me había venido a la mente es justamente la princesa Zelda en Ocarina of Time, que después de, o sea, de niña es una princesa, pero de adulta es Shake, o sea, es un maldito ninja. Entonces, claro, no. Exacto, y eso igual se puede ver, ¿cómo se llama? Me fue. Samus. Exacto, Samus. Samus de Metroid. Samus de Metroid Prime. Son personajes que no necesitas estar diciendo que aquí está el empoderamiento, porque tienes que dejar que fluya nomás la historia de acuerdo a cómo lo tienes pensado, porque realmente si nos ponemos a pensar, muchas de las personas, de las creaciones que existen, salen de la cabeza de alguien y de alguien que tiene una visión, de alguien que lo pensó de esa manera, y la manera en la que, si es que a mí se me ocurre hacer un mundo donde todas las personas tienen, no sé, 5 brazos, esa es mi idea y esa es mi apreciación de cómo va a ser la realidad en ese ambiente, ¿no? Exactamente. Ajá. Nos vamos a ir al primer corte comercial. No sin antes mandar algunos saludos que de hecho nos estábamos olvidando. En el programa anterior nos escribieron tanto Ayrton González, nos mandó un saludo y no pudimos darle el programa anterior. También Daniel Solís. En el programa de hoy nos mandó un saludo Jimmy Terán, un saludo teacher. Y... también nos manda un saludo desde Galápagos, Kid Carlomagno, que es otro de las personas que nos ayuda aquí en Geeking Up. Ya pronto lo tendremos aquí en el estudio, así que nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. bueno, regresando a este segmento, a la continuación de este segmento se encuentra patrocinado por Freakstick Decoración, decoración para tu dispositivo móvil y para cualquier dispositivo, consola de videojuego que tú desees, todo personalizado solo en Freakstick. Y continuando, bueno, antes de continuar un poquito más, ya saliéndonos de la parte de la polémica de todo esto, de lo que ya hemos visto, la diversidad de étnica y de género en los medios audiovisuales, para pasarnos un poquito más al... Haciendo un paréntesis más que... Porque vamos a continuar, todavía hay algo que hablar, pero vamos a bajarle un poquito a las revoluciones con esta pequeña nota. Exacto. Y bueno, como les habíamos comentado, el día de hoy estamos un poquito polémicos en cuanto a mucha, mucha información que viene rondando en el internet, con todo lo que son videojuegos, tendencia de último y películas, ¿no? Y a lo que vamos en este momento es a la versión extendida de Avengers Endgame. Que ya lo hablamos ¿cómo es? En el programa pasado, pero siempre hay información nueva. Así exacto, que... ya que ahora ya está revelada que es la duración del filme. Nosotros pensábamos, teníamos estimado que sean 30 minutos de material inédito. Pero, bueno, ya se ha revelado qué es lo que se va a incluir. Y para los seguidores de esta gran saga, creo que les va a decepcionar un poco. Bueno, a mí realmente me decepcionó y... Así quisiera verme la película de nuevo, no creo que en apreciación propia lo valga, ¿no? Tomando en cuenta que son solo 6 minutos más que se le alarga al film, donde hay 18 segundos de un saludo especial de los directores de la película, los hermanos Russo, una escena de Hulk cómica, donde nunca se lo vio, un avance de Spider-Man Far From Home, y eso. Y un homenaje a Stan Lee, que bueno. Y a los asistentes se les va a regalar un bonito dibujo en una hoja bond, que habrá que ver si es que el Ecuador llega el dibujo en hoja bond. Sí, ahora también toca ver qué cines son los que quisieran proyectarlo, porque realmente la taquilla del cine de una película, obviamente el cine es la que se lleva un porcentaje, entonces. Muchos de los cines, de lo que he visto, hay varios teatros que no quieren volver a pasar la película, porque está bien, pasó, tuvo su momento, estuvo el tiempo debido en cartelera, pero ¿cómo te aseguran que la película, si es que vuelves a proyectarla, va a generar ingresos? Entonces, creo que acá en Ecuador lo va a proyectar Supercines. Pero... No estoy seguro, yo de hecho creía que le van a proyectar todos. Exacto, pero ese es el problema, porque aquí ya no viene ya no juega el hecho de que es un estreno, es un reestreno donde la mayor parte de gente ya se vio la película, y claro, existen muchos fans que querrán verse los 6 minutos extendidos porque van sin el conocimiento de qué es lo que van a ver, esperando ver nuevas escenas. Como ya lo habíamos comentado esto con Marty y con Nati la anterior semana, esto es una estrategia un poco... Quieren dinero, eso es todo lo que quieren. No, y aparte del dinero, son como que un poquito... las pequeñas patadas de ahogado para superar a Avatar. No lo veo correcto, ya que creo que quedan como a 30 millones, de hecho, de superar la taquilla de Avatar. Y con este reestreno, lo que esperan es adquirir, me imagino, con 100 millones estarán contentos, ¿no? Pues sí, y volviendo al tema anterior, terminado este pequeño paréntesis, ahora sí vamos con la parte que, digamos, fuerte de este debate sobre la inclusión y la diversidad dentro del mundo audiovisual, tanto en el cine como en los videojuegos. Esta noticia, de hecho, no es nueva en general, sino que ya tiene algún tiempo, en el cual habla sobre que Paramount Pictures, o mejor dicho, el CEO de Paramount Pictures, propuso una nueva iniciativa dentro de los estudios Paramount, y que se está extendiendo, o sea, con gran aceptación dentro de todo Hollywood, la cual se denomina la iniciativa Diversity. La cual ha sido, o sea, la iniciativa de Diversity consiste en incluir dentro de todo el proceso de producción de una película o de las películas a más personas que son parte de minorías. Exacto, cumplir una cuota de minorías. Entonces, en esto la iniciativa fue presentada de una manera interesante, pero ahora la parte negativa es que si es que no cumples esta disposición, la película se veta. Exacto, se veta, te retiran los fondos y no vas a poder continuar con la producción. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay tantas películas y tantos escenarios posibles en los cuales no se puede cumplir con eso, digamos. Uh-huh. Tomando en cuenta, y siempre pongo el chiste, o sea, siempre me hago la broma a mí mismo de que mucha gente quiere que le cambien la raza al personaje solo por incluirlo. O el género. Exacto. Pero no creo que estaría nada correcto que si es que vemos una película de esclavismo, el protagonista sea un hombre blanco. Exacto. Entonces, es algo así como cuando Keanu Reeves hizo de un samurái occidental, más o menos. Bueno, 47 Ronin. Más o menos. Ajá, pero eso es lo que yo discrepo siempre, que todo tiene su momento, todo tiene su debido momento, y es que hay películas y hay, o sea, videojuegos y todo que ameritan un espacio temporal y algún suceso hasta histórico donde no puedes forzarlo a que tengas este tipo, esta cuota que lo llaman, ¿no? Lo que yo, por lo menos la parte que yo entendí de esta iniciativa, es que no solo implica a las personas que salen en la pantalla, sino que también se planea como que incluir a personas de minorías étnicas y de minorías sexuales, o de todos, de toda clase de minorías, a todo el proceso de producción de una película. Entonces, el punto es contratar a más directoras mujeres, a más escritoras mujeres, o sea, básicamente ese es el punto. Entonces, yo creo que en esa parte está bien, siempre y cuando nuevamente no se force. Es decir, yo soy una persona que considera, y esa es mi opinión personal, nuevamente lo reitero, que uno tiene mérito, ¿sí? Si tú eres un buen escritor, si tú eres un buen director, si tú eres un director de efectos especiales excelente, no importa que seas negro, blanco, hombre, mujer, homosexual, no importa. O sea, tu trabajo te define. Tu trabajo te define. No es porque yo soy afrodescendiente, transexual y soy un cuarto de chino, voy a ser mejor director. Puede ser que sea étnicamente todo, pero no, o sea, mi trabajo no me define. Tuvimos una buena experiencia de lo que podría ser del trabajo que puede realizar una directora mujer con Wonder Woman. Sí, esa película fue muy bien hecha, estuvo muy bien estructurada, incluso fue un éxito en taquilla. No se forzó el feminismo y no se tuvo que resaltar fuera de la película como en campañas, como lastimosamente pasó con Capitán Marvel. Exactamente. Que es un símbolo de empoderamiento. Si no, tienes que disfrutar la película, o sea, por el contenido que te da. Justamente. Tenemos otros directores, ya yéndonos a la parte racial, está James Gunn. Un director de descendencia asiática que comenzó con películas de terror y continúa el de Aquaman. Taiki Waititi es el de Ragnarok. Y pues sí, entonces esa es la idea, ¿no? La cosa es que la diversidad se la trate en la manera correcta, porque esto de, y volviendo a la parte de Paramount, esto va a generar mucha complicación en cuanto a producciones que no necesitan más de lo que la visión de su director o sus escritores tienen, y el hecho de querer forzar a que incluir personajes que no están en tu guión, no están como que en el desarrollo de tu historia, va a ser algo que choque primeramente, porque va a forzarte a cambiar muchas cosas. Ya no va a ser el resultado final. Y esto va a ser notable, ¿no? No estaba tan equivocado al parecer. El director se llama James Wan. Wan. Entonces sí, es el director. Él fue uno de los directores cumbre de Blumhouse. Películas de terror, ya saben, Annabelle, El Conjuro, tata. Y fue el director de Aquaman, que fue otra película de DC que explotó. Entonces, eso nos demuestra que cuando uno es talentoso, cuando uno es bueno en lo que hace. No importa no importa tu origen étnico, no importa tu sexualidad, no importa nada, tú eres bueno. Ahora, que se empiece a pelear porque se abran espacios para la igualdad, es decir, que un director hombre tenga la misma posibilidad de obtener un contrato para dirigir una película que una directora mujer, todo bien, esa parte está muy bien. Ahora, el problema, como dice Alan, es cuando se empieza a forzar, es el problema. Es decir, no porque yo sea homosexual debería tener más chance de obtener un puesto. Y eso no solo se va en la parte del entretenimiento. Y eso no se debe confundir con discriminación, ¿no? Exactamente. La parte laboral y la parte personal de una persona se tiene que totalmente, ¿cómo se dice?, dividir. Porque es verdad, uno necesita saber que tú eres bueno por lo que haces, no por cómo te ves, no por qué es lo que piensas, sino el fruto tuyo se refleja tranquilamente en cómo tú trabajas. Exacto. Y volvemos a lo mismo, el contexto. La historia es muy importante con respecto a este tipo de temas, porque yo estoy completamente de acuerdo en que si se va a contar una historia sobre una mujer, debería ser la directora una mujer, o las escritoras una mujer, o yo qué sé, ¿ya? Porque no hay nadie mejor para contar una historia que alguien que ha vivido lo más cercano a esa historia. Obviamente hay experimentos y hay casos en los que ha pasado lo contrario. Por ejemplo, con Tarantino, con Django Desencadenado. O sea, Tarantino es Tarantino y Django era un pistolero afroamericano. Entonces, pero estuvo muy bien, lo supo manejar, o sea, supo hacer la película. Ya, pero yo no creo, por ejemplo, si es que se hace una película por ejemplo, lo que hicieron con Pantera Negra también me pareció muy bien. El reparto fue el 98% fueron afrodescendientes y los directores y el director eran afrodescendientes, entonces estaba muy bien hecho. Porque estaba justificado, nuevamente, es el contexto. Pero el momento en el que nosotros forzamos eso es cuando ya tenemos un problema. Exactamente. Creo que no cabe darle vueltas, muchas más vueltas a este asunto. Porque, como ya lo he dicho, o sea, se choca bastante con lo político, ¿no? Y realmente estamos hablando de lo políticamente correcto en los medios audiovisuales, tanto como videojuegos, películas y hasta en la música, que bueno, no vamos a tocar el tema porque ya sabemos que el reggaetón manda aquí y en China, pero... Sí. Pero bueno, esa es la situación. Sí, en realidad creo que siempre va a haber muchos puntos de vista con respecto a esto. Si es que escuchan esto en nuestros podcasts, si es que ven esto en nuestro live de Facebook y no están de acuerdo con nosotros, escríbanos, ¿sí? Díganos que estamos equivocados, pues pongan sus opiniones con respecto a esto. ¿Por qué consideran ustedes que algo como la iniciativa Diversity está bien y es necesaria? Y puede ser que lo volvamos a retomar este tema en un programa próximo, porque nunca nada está totalmente dicho. Siempre hay cosas que pueden cambiar, siempre hay cosas que pueden incluso cambiar nuestra misma forma de pensar, ¿sí? Nosotros, como siempre digo, nosotros no somos críticos, nosotros no somos profesionales en esto, solo somos fans, geeks, que opinamos y hablamos sobre las cosas que nos gustan. Uh-huh. Y los alentamos a hacer lo mismo. Escríbanos, comenten. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre este tipo de iniciativas? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Estamos equivocados? ¿Somos idiotas? ¿Estamos completamente abiertos? Eso sí, siempre con total respeto, ¿sí? Esa es nuestra opinión y obviamente, si es que estamos equivocados, queremos vivir equivocados. Eso mismo. Y bueno, ahora después de haber terminado este segmento un poquito polémico, era necesario decirlo porque lo llevamos conversando desde hace algún tiempo aquí con Marti y con Nati, sobre todos los problemas que se llevan dando sobre este tema, ¿no? Pero bueno, pasemos un poco más a algo más fresco y en cuanto a la industria de videojuegos. Esta semana, después del E3 de lo que se anunció Crash Team Racing, ya se liberó el juego y está disponible para varias plataformas. Primeramente para PlayStation 4, es notable porque necesitan ganar la primera oleada de ventas de este videojuego, ¿no? Pero realmente viendo gameplays y viendo cómo está el juego, está muy muy bien hecho. Tiene lo que he visto en cuanto a varias críticas es que lo comparan mucho con que Mario Kart es un Fast and Furious normal, pero el Nitro Kart Crash Team Racing es un Tokyo Drift. Entonces, lo que me llamó bastante la atención es que en este juego la manera de driftear, o sea, de derrapar, es lo que está como que ya, como que está complicándole mucho a la gente la jugabilidad. Pero de una manera positiva, de hecho. Claro, porque el drift es una mecánica que ya existía desde el Mario Kart de creo que del de GameCube, si no estoy mal. Claro, Mario Kart Double Dash es un videojuego que tiene en el título el Dash. Exacto. Si no lo han jugado, es un juego muy muy bueno. Yo lo considero, de hecho, el mejor juego de Mario Kart que existe. Y el Mario Kart 8, que fue el último que salió, que está hasta para el Switch. Para Switch. Igual, o sea, siguen manejando la mecánica del drift y es muy bien, o sea, está muy bien implementado. Exacto. Entonces, chicos, si es que tienen la oportunidad de adquirir este juego, pues pueden comprarlo digitalmente, preferible, yo lo recomiendo de esa manera, así evitan que los aranceles se les vayan allí a comer los bolsillos. Y aparte de eso, bueno, creo que quería comentarles un poquito que vamos a implementar algunas cositas más acá en el programa, y son algunos pequeños segmentos que les van a ayudar a aumentar su nivel de cultura en cuanto a videojuegos. Cultura geek. Exacto, su cultura geek. Y películas. Y uno de estos segmentos es el ¿Sabías qué? El ¿Sabías qué? Como... Nombre pendiente. Ajá, es un Did You Know Gaming, se lo puede decir. ¿Qué tanto sabes de videojuegos? Y para empezar quería comentarles algo interesante. ¿Sabían que después de la salida de Donkey Kong Country para Super Nintendo, que fue desarrollado de hecho con Rare Software, que manejaban esta estética de un pseudo 3D en 16 bits, que lo hacía ver bastante agradable al videojuego, a Shigeru Miyamoto no le agradó para nada, de hecho, el videojuego. Entonces él se abrió totalmente de este juego de Donkey Kong. Entonces, hablando sobre las, vamos a centrarnos un poquito en esto. Donkey Kong, el juego en sí se llama Donkey Kong porque cuando desde Japón a Estados Unidos le llamaron a decir que iban a publicar el juego, la persona que era el artista en ese momento, el que iba a hacer la portada, al señor japonés le entendió, en vez de Monkey Kong, le entendió Donkey Kong, por el acento japonés que tienen. Entonces, esto es algo chistoso, pero dio para largo, ¿no? El nombre es bastante atractivo, bastante interesante, y ahora tenemos una saga de videojuegos de Donkey Kong. Ahora, volviendo a la parte de por qué a Shigeru Miyamoto no le gustó el Donkey Kong Country, es porque él se apega bastante a la parte artística más dibujada, más visual en cuanto a la... al 2D, y este avance tan abrupto que se vio en el videojuego, porque uno tiene esa impresión cuando lo ve, dice, yo me lo acuerdo cuando era pequeño y vi el juego, el Donkey Kong, al igual que el Mario RPG, fue como que wow, esto es 3D, y en esos tiempos no es como ahora que todo es 3D, sino el 3D era como que una joya, era encontrar algo en 3D y decir wow, esta cosa está en 3D, así manejen motores gráficos precarios, exacto, de 16 bits. Y en respuesta a esto, claro, Shigeru Miyamoto se encerró en su cuarto solo y comenzó a desarrollar lo que ahora conocemos como Yoshi Island. Y aquí, mismo en el juego, tú puedes darte cuenta cómo está una protesta desde su punto de vista hacia el juego Donkey Kong, porque todos los backgrounds y todos los elementos hechos en Yoshi Island, desde los personajes hasta todo el escenario en sí, es hecho con una paleta de color en crayón. Son bocetos hechos en crayón, los cuales los adaptaron al videojuego, pero no fueron hechos sino más con la mano, no con la computadora, como lo mencionaba Shigeru Miyamoto. Eso nomás, chicos. Entonces, ahora ya saben un poco más de videojuegos, les seguiremos actualizando cada semana con un poquito más para que sigan aumentando su cultura geek aquí en Geeking Up. Y lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, como siempre, solo tenemos una hora. Les vamos a recordar todos los lugares en los que nos pueden escuchar. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, próximamente en FM, esperamos. También estamos en la radio web de la Casa de la Cultura, radiocce.com. Nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Breaker, Radio Public y Google Podcast. También nos pueden escuchar en nuestros lives en Facebook. Salimos todos los viernes. Todavía la hora está como que variando, pero salimos todos los viernes por ahora. También nos pueden comentar, nos pueden escribir. Nuestras redes sociales son geekingup.es para Facebook y Geeking Up Radio para Instagram. Les recordamos que este programa es traído a ustedes por Freak Stick Decoración. Así es, mi querido amigo McFly. Y para ustedes, chicos, no dejen de escucharnos. Esto fue Geeking Up. Hoy un día viernes 28 de junio. Ya mismo vamos a pasar la mitad del año. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Que la fuerza los acompañe. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.